Recibimos en el ciclo 2022 a un amigo del programa. No sé si nos escucha Carlos Raimundi. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, aquí estoy. Ah, muchas gracias. Un gusto y un agradecimiento grande por permitirnos esta comunicación. Carlos Raimundi, le decimos a nuestros oyentes, además de un político argentino de larga trayectoria, importante trayectoria, es actualmente embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Carlos, bienvenido al programa y te vamos directamente al motivo de la entrevista. Hemos visto declaraciones tuyas muy fuertes, muy contundentes, refutando lo que vos nos contarás. Aparece como una operación para desvirtuar la política internacional del gobierno argentino. Sí, en este caso es la política internacional, pero es un método que se utiliza para todo, ¿no? Partamos de la base de que hay una situación geopolítica en el mundo muy fuerte, muy tensa, que no está únicamente marcada por la guerra. Es decir, la guerra es el emergente más evidente, más fuerte, y por lo que implica en vidas y todo, tenemos que abogar por que se termine lo antes posible, por la paz y por los derechos humanos. Eso está fuera de cualquier discusión. Pero detrás de eso, como telón de fondo de esta guerra, estamos ante una reconfiguración del orden mundial muy fuerte. Hay una pérdida de influencia del mundo llamado occidental o noratlántico, representado por el capitalismo financiero más feroz, más transnacionalizado, y los grandes medios de comunicación hegemónica forman parte de ese sistema, que está en retroceso porque han aparecido en los últimos años actores muy potentes, y la prueba está que ahora, con las sanciones que se le trataron de poner a Rusia, lo único que se consiguió fue fortalecer el área comercial de Asia-Pacífico, que se tramita en una moneda diferente al dólar. Así que lo que se pensó en un determinado momento que era perjudicial para Rusia, terminó perjudicando a los que imponían las sanciones. Por lo menos ese es mi punto de vista. Y aquí no estoy, desde luego, dando el punto de vista del Estado argentino, sino mi propia opinión. Entonces, los medios, ¿qué hacen? Juegan a favor de una de las partes, los grandes medios. Sí. Y lo mismo pasa, suponete, con las retenciones. Por eso digo que no es un tema exclusivamente de la política internacional. Hacen lo mismo con las retenciones, hacen lo mismo con el control de precios, hacen lo mismo con los grupos financieros, hacen lo mismo con los que lavan el dinero y lo llevan al exterior sin declarar, que son esos mismos periodistas. Te diste cuenta que en la lista de personas que han fugado divisas están los periodistas más recalcitrantes. Entonces, lo que tenemos que hacer, por eso te agradezco el espacio, es conversar mucho con la gente para que se entiendan estas cosas, cómo funcionan estos mecanismos. Entonces, no me preocupa en lo personal. Lo que estoy diciendo es saber claramente qué intereses se juegan detrás de cada falsa noticia que se da minuto a minuto. Carlos, vos señalaste en declaraciones previas en otros medios la filtración de un cable de Cancillería. ¿Esto es así? ¿Estoy en lo correcto? Mira, si no recuerdo mal, es más de un cable. Pero ahí yo no tengo nada que ver, ¿eh? Es decir, no era contra mí la operación. Era una noticia que aparece firmada por Román Lehmann, no sé si él solo o alguien más, en Infobae, transmitiendo una supuesta diferencia entre el canciller y el vicecanciller. Que pueden existir, que de hecho existen en, no sé, es como si yo te dijera, en el equipo de producción de tu programa, y quizá en un determinado momento, cuando ustedes están preparando el programa, uno dice, che, sería bueno llamar a fulano de tal. Y otro productor dice, no, por ahí sería mejor a Mengano. Y esas cosas están en todos lados. Imagínate, en un mundo tan complicado, un debate entre canciller y vicecanciller es una cosa, casi te diría, de rutina. Ahora, el problema no es ese. El problema es cómo un periodista se entera y puede transcribir en un diario cable reservado en un organismo que maneja algo tan delicado como la política exterior. Vos imaginate si en los estados que ahora están en mayores problemas en el mundo, en Europa, se filtraran las noticias como se filtran en esos casos. Bueno, eso no puede suceder e indudablemente nos exige como un imperativo de eficacia en la función del Estado que controlemos muy bien que esas cosas no sucedan, ¿no? Ahora, más allá de que después estos canallas de la prensa, como digamos, las utilicen a favor de sus intereses y mientan descaradamente como suelen hacer. Ahora, esos cables no se filtrarían si no salen desde la misma Cancillería. Y pero Carlos, yo eso no te lo puedo, no lo puedo corroborar porque no soy el encargado de manejar eso. Uno entiende internas en cualquier juego de poder, de gobierno, recuerda las internas que tuvo incluso Malcorra y el mismo macrismo, recuerda por ejemplo a Carrió tratando de imbécil al ministro de Justicia Garabano en el gobierno pasado, o sea, hay internas en los gobiernos. Lo que pareciera es que filtrar información de Cancillería no sería aconsejable para hacer un gobierno serio, ¿verdad? Es decir, uno reconoce países de nuestro mismo nivel de desarrollo con cancillerías muy prestigiosas como Itamaraty, como la Cancillería Mexicana, políticas internacionales que tienen trascendencia en el tiempo. No parece muy lógico que eso, ese tipo de cosas se hagan en la Cancillería Argentina, que también tiene una gran tradición. Exacto, sí, no. Yo rescato el prestigio de la Cancillería Argentina, por eso creo que hay que ajustar rápidamente estas cosas. Pero es más, te diría, yo no admito este tipo de operaciones en ningún aspecto de nuestra política. Es decir, si hay discusiones, hay que darlas con toda franqueza y en el plano intelectual y en el plano de la confrontación de ideas. Lo que no se puede hacer es descalificar y mentir. Es decir, yo tengo diferencias con personas de muy alto nivel de nuestro gobierno, inclusive desde el punto de vista de la lectura geopolítica, la lectura de la guerra, y lo planteo con la mayor franqueza del mundo. Lo que jamás haría es descalificar al que tiene una opinión diferente a la mía y mucho menos aprovecharme de un medio de prensa para mentir sobre esa persona. Clarísimo, Carlos. Carlos, te queremos aprovechar para un par de cosas más. Vos lo mencionaste lateralmente y fue el motivo de nuestro comentario editorial. Lo siguiente, hay una denuncia gravísima de las que nosotros decimos hay que parar el mundo hasta aclarar este entuerto, de que Estados Unidos tenía laboratorios de armas biológicas en la frontera ruso-ucraniana. ¿No es motivo de preocupación de toda la comunidad internacional aclarar si eso es verdad o mentira? Porque la gente, los funcionarios rusos, lo afirman categóricamente y dicen tener pruebas. Sí, absolutamente. Inclusive la propia China también lo está pidiendo. Lo que pasa, Carlos, es que cuando sucede un conflicto como este, donde hay en juego tantos intereses geopolíticos de alcance global, hay un plano que es el teatro de operaciones y las intervenciones militares, y hay otro plano que es la guerra de la desinformación. Es decir, es tratar de hacer que la mayor parte de la humanidad interprete la realidad de una determinada manera. Pues es que voy a tratar de ilustrarlo con el siguiente ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, de cifra más, cifra menos, son cifras espeluznantes las que hay de personas fallecidas a partir de ese conflicto. Pero cualquiera sea la cifra que se tome, más o menos la mitad de esas personas fallecidas pertenecen a Rusia. Y sin embargo, cuando uno pregunta en Occidente a quién se debe la victoria final sobre el nazismo, es a la intervención de los Estados Unidos, que recién intervino en Europa a partir de 1944 y que además después aceleró el fin de la guerra con la detonación de las dos bombas atómicas en Japón. Quiere decir que ¿por qué uno hace una interpretación y los datos de la realidad arrojan otro resultado? Por el papel impresionante que tiene la formación de sentido a partir de la disputa informativa. Entonces, el mundo está prisionero, las personas de a pie estamos prisioneras de esa guerra de la desinformación. Entonces, hay que aclararlo rápidamente, hay que establecer mecanismos oficiales de información, hay que expresar con cables concretos. ¿Y para qué? Para que en una cosa tan que pone tan en vilo a toda la humanidad como es la posibilidad de una guerra bacteriológica, tenga la suficiente claridad y la suficiente información para que estemos prevenidos y saber cómo actuar en consecuencia. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Virtudes te habla, ¿cómo andás? Hola Virtudes, sí. Mira, sacándote de este tema, te quería preguntar por el proyecto este que se está planteando sobre el tema de conseguir que los que han evadido paguen la deuda, ¿no? La deuda que contrajeron y que fugaron, ¿no? ¿Qué rol pensás vos que puede llegar a jugar, que podés jugar vos ahí desde la OEA? No, desde la OEA es muy difícil, sobre todo cuando estamos en franca minoría. Vos imagínate, yo estoy jugando un partido acá con toda la tribuna en contra, con los árbitros puestos por mi adversario. Con la cancha inclinada. Es decir, claro, o sea, esto está cerrado a ese tipo de cosas. Ojalá se pudieran poner en marcha todos los mecanismos, pero para eso hay que tener una mayoría de voluntades en los estados con la que no se cuenta todavía. Pero sí quiero decirte que el proyecto me pareció maravilloso desde el punto de vista de cómo encara frontalmente un problema como el que tuvimos, pero me parece que además del papel específico que tiene que tener, que es detectar a quienes han fugado, a quienes han evadido impuestos, a quienes han sacado los dólares que el país necesita del exterior sin declarar, y además previendo el levantamiento del secreto bursátil, del secreto bancario y del secreto fiscal para esos casos de operaciones fraudulentas, me parece que tiene que jugar un papel en términos de motivar y movilizar a la sociedad argentina y reunificar el frente de todos. Porque cuando había gente que decía que recitaba la unidad no se recita, la unidad se ejerce y se lidera. Y cuando vos irradiás expectativa, se reconstituye sola la unidad. Y al mismo tiempo hay que utilizar todas las herramientas para que la sociedad esté informada, y yo no sé por qué, no tengo ninguna información al respecto, pero sueño que el primero de mayo, si es que el proyecto todavía no está sancionado, podamos hacer una movilización gigantesca, inigualable en todo el país, detrás, o sea, con todo un pueblo detrás de que un puñado de empresas y de fugadores no le roben la plata del bolsillo a las escuelas, a la educación, a la comida, a los alimentos y a todo lo que es propiedad del pueblo argentino. Nos has dejado el título de la nota, Carlos Raimundi. Carlos, siempre es un honor, somos muy respetuosos de tu tiempo, conversar contigo, y esperemos que se repita. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, gracias a ustedes, y yo soy el agradecido porque por el la admiración que tengo por el trabajo que hacen. Así que mi cariño y mi felicitación y mi saludo. Un abrazo muy grande. Además de virtudes y el mío, va el saludo de Celina y de Paula también en el estudio. Gran abrazo, Carlos. Muchísimas gracias.